que sepas quién dice qué en el mundo de las redes. Quédate en @numeral. Adrián Panes in the house en un ratito con nosotros. Claro que sí, se lo ve apesumbrado, se lo ve nostálgico, se lo ve triste. Le pregunto, vaya, Hernán, ¿qué te pasó? Estoy mal por mes. En un ratito nos va a estar contando al respecto. Pero por otro lado, también quiero que nos cuente acerca de una gran nota que escribió para un gran diario acerca de los 30 años del logro del último grandísimo logro argentino deportivo, que estamos hablando de la Copa del Mundo del 86, que mañana se cumplirían 30 años. Hizo una genial nota para un periódico, así que en un ratito, una nota larga, extensa, así que en un ratito con nuestro amigo y consultor en Cultura Pop vamos a estar hablando de esto, de aquello, pero por supuesto acerca de esos 30 años que se mezclan justo y que llegan en un momento raro, en un momento donde hasta la maestra le escriben cartas a Messi, donde habla el otro, déjalo tranquilo. Están volviendo loco. Bien, perfecto. ¿Cómo no renunciar? No me rompas más lo bueno. Déjenlo en paz. Messi es europeo, hace 25 años. Nunca he vivido acá. Inflando las perras. Bueno, contame entonces, ¿qué tenemos por ahí? Tenemos un hashtag un amigo para. La propuesta tiene que ver que. Un amigo para todos, menos para Roberto Carlos, que tiene un millón de amigos. Tiene que ver justamente, en Japón parece que no tienen muchos amigos, tanto que tienen que poner una agencia que los alquila, porque vos estás solo, pagate un amigo. Pero decías que no compras amigos con dinero, mentira, en Japón sí, así que los alquilás, no los compras. Es muy bueno, ¿cuánto sale el alquiler? Voy a alquilarme un par. $115, dos horas. 500, no, me voy a alquilar toda la noche. Dos horas. Un amigo para que me conduzca a casa. Exacto, para que se vaya. Por ejemplo, hoy hay un concierto de música alternativa. Mis amigos no me quieren acompañar. Lo llamo a mi amigo que alquilo en la gente. Le mando a un amigo para ir a ver a Dream Theater. Of course. Exacto, listo, para eso son. Cris Barrera dice, un amigo para salir de party. Eso sí, no bebe alcohol y maneja bien. Por supuesto, conductor designado forever. Perfecto. Te relajas el resto de tu vida. Gossi Fett dice, un amigo para colocar relación en Facebook. Para mentir, para aparentar. Me parece muy bien, genial. Nos hacemos aparentar, los aparentar. Novios. Claro, y el mundo no se da cuenta que estoy tan solo. soy Farward, dice, un amigo para jugar al doctor. Eso muy ya dijimos bien. Que saqué la mano de que no. Un amigo para comentar películas de nerds que solamente le gustan a uno, o aquellos documentales de pesca. Pero vos tenés que tener un amigo para comentarlo. Che, qué buen salmón, qué buen atún. Bueno, que no puedes comentar, nadie te aguanta con esos comentarios. Para sentarte a ver eso, la ballena franca austral. Y mira eso, documental. Sí, qué ballenón, Qué pedazo de ballena. Bel Funes dice, un amigo para inventar palabras y reírme hasta que esté doblado en el piso. Así, está bueno eso, me gusta. Bian Zappe dice, un amigo para planear maldades. Un amigo para irse de campamento a un lugar inhóspito que nadie quiere ir. Exacto, eso está bueno, te la banca. Nadie quiere ir porque hay mosquitos, porque a las 3 de la tarde, mañana no hay luz. Y bueno, y vos te lo llevas. ¿Sabes qué? Yo quiero un amigo para que salga vestido muy mamarracho, para que a vos te levante la imagen, ¿entendés? Entonces vos al lado de él, vos estás al lado, 10 claro, puntos. Dando lo máximo. Es obvio, por vas supuesto. Vas a un boliche, hay una mina a decir, este que es un mamarracho, no, o vos que estás más o menos. Ahí está, me gustó, exacto. Muy bien, y muy ahí bien. Le entras. Un amigo para comer sano. Cuando vos tenés ganas de comer pesado, corrosivo, el tipo te diga, no, para, comamos unos zapallitos con quesos y finas hierbas. Para cocinar, y el tipo y cocina porque es el muy que bien. Come sano. Después, porque le pagaste aparte. Por supuesto. Sobre todas las cosas. Amigos, un amigo para. Es el hashtag hoy 5 clases en Rockcycle como premio en todas las redes Delta 903 FM. Un amigo para. Un amigo para. Un amigo para que te acompañe a las clases Rockcycle un día como hoy. Por eso tenemos el grupito autoayuda aquí con nuestros amigos. Con Ismael Dana, con Nico Borromeo, con Mela Melitón. No podés fallar. Podés llegar tarde, ni siquiera, porque después no te dejan entrar. Pero llegás. Entonces ese es el grupito que decís, vamos a correr, vamos a hacer gimnasia, vamos a hacer las cosas bien, vamos a andar en bici, ¿no? No son los amigos para la joda, para la joda no hacen falta los amigos, se prenden todos. Y sí. Es para el otro que necesitan los amigos. Y claro. Y si no lo tenés, bueno, lo alquilás en esta agencia de Japón. Gratis. Vamos con Monroe, Everything You Got. Everything you got, everything you want, baby.

En el mes de papá, aprovechan 40% de descuento y 12 cuotas sin interés en el nuevo smartphone 4G LG León. Además, tengas el plan que tengas, te damos 10 GB adicionales por mes para que pruebes de todo y en base a tus consumos, conozcas tu plan ideal. Descarga la app Mi Movistar y activa gratis Test Drive 4G por 3 meses. Definitivamente, una buena noticia que no esperabas. Movistar. Descuento válido del 1 del 6 al 10 del 7 de 2016. Test Drive disponible del 25 del 4 al 10 del 7 de 2016. Más info en movistar.com.ar. Nuevo Champagne Renaissance. Espíritu de noche. Speed unlimited. Energy drink. 24 hours. Speed unlimited. Day and night. Ciudadano común. Con Horacio Kavak. Información con tu misma mirada. Lunes a viernes, 18 a 20 horas. Por Delta. Delta. 90.3. 90.3. You are listening to Delta 903 FM, Buenos Aires. Delta 90.3. Delta Electronic Music Station. Arroba y numeral, el qué y el quién en la era de las redes. Con Ale Lacroix y Evelyn Boto. Por Delta 90.3. Cada deporte tiene su ícono, cada deporte tiene su leyenda. No, no te asustes, no te voy a vender nada, no es una publicidad. Ah. Bien, lo tenés a Roger Federer, a Guillermo Vilas por el lado del tenis, lo tenés a Mio Lanz por el lado de la natación, lo tenés a Maradona, Pelé, Cruyff, Kempes, Messi por el lado del fútbol. Sí. ¿Está? Y así sucesivamente cada deporte tiene su figura legendaria. Cuando hablamos de legendarios hablamos del máximo exponente. Of course. ¿Está? Máximo exponente de todos. El rugby lo tiene Agustín Pichot, lo tiene Agustín Porta, ¿está? Lo tiene Lomu, recientemente fallecido, venezolandés. Bien, en este caso estamos hablando del skate y el referente máximo, todos coincidimos que es la gran leyenda Tony Hawk. Exacto. O sea, hasta mis hijos, que apenas están aprendiendo sus primeros pasos en el skate, saben que Tony Hawk. Y sí, es Tony Hawk. Porque, ¿sabes qué? No hay como. No se discute, no se discute como Maradona, Pelé, Messi o Cruyff. O Di Stéfano. Claro, no, no, no se discute. O sea, no hay otro. Sí, sí, por supuesto. No hay otro. Aparte salió el capítulo de Los Simpsons, seguramente por ahí lo vieron. Claro, exactamente. Y si no, ¿quién es? ¿Pete Sampras, Roger Federer, Jimmy Connors o Guillermo Vilas o Nadal o Bjorn Borg? Siempre ahí tenés una disputa. En cambio, con el skateboard no hay tu tía, como diría mi tía Elena, justamente. Exacto. Es Tony Hawk, que finalmente desafió la ley de la gravedad. Desafió su edad porque está cumplió ya 48 años y él hace mucho había sido el único skateboarder que había logrado ser un 900. Exacto, 900 grados, un giro complicado, una mezcla de grados de todos lados. Él ya lo había dicho igual hace mucho tiempo porque escapó en 1999, lo hizo en unos X Games y ahora a los 48 que dijo... voy a demostrar que lo puedo seguir haciendo. O sea, lo hizo hace 18 años la última vez. Estamos hablando de otra aptitud física, otra condición en ese momento. Pero él es un tipo que siempre está entrenando, nunca deja la tabla, jamás. Por eso mismo saca un video, lo hace en lo que es un half pipe normal, que es como es una rampa común, que te paras ahí, caes, una buena caída, volvés a subir del otro lado. El video, para que lo vayan chequeando, está en nuestro blog, en fmdelta903.com, arroba y numeral, y ahí van a ver los palos que se pega. 48 años, no es joda saltar desde esa rampa y pegarte fácil, no sé, se habrá caído 15 veces más o menos hasta que lo hace, y claramente cuando lo hace es puro placer y obviamente es el number one y eso no queda duda. Así que hace casi los 50 años el tipo te tira un 900 grados una vez más, y si no sabes lo que es un 900, si sos skater seguramente sabes, y si no, lo chequeás en nuestro blog. Un 900 cuando vos saltás y das... ¿Eres Tony Hawk, la leyenda de la patineta? Es lo que dice. Hola Tony Hawk, adiós Tony Hawk. Es genial. Bart siempre con su skate, ¿no? Con su patineta, bien. Fan. Entonces, 360 sos cuando hace una vuelta entera en el aire. Mismo como las fotos 360, ahí tenés el 360. 720 lo que es. Serían dos vueltas enteras, son dos vueltas y media entera, tirándose de un half pipe. Los palos que se pega, y aparte te das cuenta la envergadura en el video, que como bien dijo Evelyn, está en el blog, auspiciado el video por una marca de auto, por marca de skate, por marca de... O sea, todo, es Tony Hawk, está genial. acá, que estoy viendo el video en este momento. Por favor, vayan al blog, los palos. Sí, los palos que se pegan. No se olviden. Lo que pasa es que estos pies tienen las piernas de titanio. Igual tiene 48 ya, ¿eh? Se pega unos una palos. Vez así. Sí. No soy Tony Hawk. No lo contás. No se olviden, fmdelta903.com. Hay varias pestañas, entre ellas blogs, arroba y numeral, que somos nosotros, por supuesto, como programa, y ahí encuentran esta noticia y el video, por supuesto, que la acompaña. Muy bien. Vamos con Manuel Stoff. Esto es Half Closer Eyes en un ratito. Hernán Panesi. Con nosotros. necessary. Beware. For the mission, change your action, do you remember? A new person. No place for fucking words. Para adelantarte las tendencias. Arroba y numeral. Arroba y numeral. Cuatro minutos pasaron de las 5 de la tarde, comenzada la tercera y última hora del programa en este martes de Superacción. ¿Puedo hacerlo con jingle? Con jingle. Puedes hacerlo con jingle. Hernán Panesi. Claro que sí. Me falta el coro, estamos puliendo. Hernán Panesi la mira como diciendo, ¿y sí, cuándo termina? ¿Qué pasa, Jordán? Ya está, sí, ya está. Ya está. Sí. Y no, no teníamos guita para editor, quedó así, quedó en seco. Me quedó un boceto. Fue en seco. ¿Cómo le va, Panesi? Lo veo muy bien, lo veo muy saludable, lo veo más flaco. Healthy. Puede ser. No estuviste algo pasó. Comiendo estos días. Algo pasó, sí, algo se rompió en mí, me falta el alma, como cuando Bart se la vende a Milhouse, estoy un poco así. Estoy triste y en consecuencia puede que esté más flaco. Ahí, ahí está, porque uno triste o tiene dos cosas, o el atracón o deja de comer. Claro. Así estamos. Pero me gusta igual si me ve más flaco. O sea que voy a ponerme triste más seguido, amiguitos. Okay. Bien, ok, muy bien, muy bien. A ver si logramos el cometido. Bueno, estamos bien, entonces, estamos ¿qué tenemos bien. Para hoy, amigo? Para hoy vamos a hablar de un tema que está en el candelero y necesito su ayuda. Dale. Me la van a dar naturalmente porque es un tema que seguramente han hablado insistentemente, que tiene que ver un poco con Lionel Messi. Sí. Un poco digo porque he sabido, ya machacado, ya hablamos de las cartas, de todo, a propósito del renunciamiento histórico de Lionel Messi a la selección argentina, ¿sí? Y te voy a contar en esta columna por qué Lionel Messi podría llegar a volver a la selección argentina. Ah, estás tirando un fierro caliente. Te voy a tirar un fierro caliente que en realidad es un fierro caliente que tiene que ver con los arquetipos de la literatura y el cine. ¿Por qué Leo Messi es un héroe dramático? Y te lo voy a contar con ejemplos. Vamos a hablar de un arquetipo en particular, que es el camino del héroe, Ale. ¿Lo tenés al camino del héroe? ¿Lo tenés? No. No. Tengo la película Héroes. La película Héroes, esa película donde hay Stallone y los nazis. Debo, ¿eh? No, esa que jugaba Pelé. Perdón. La del 86. La del 86. Ahí está. Esa jugaba Pelé. Que el arquero suplente se hace romper el brazo para que Stallone sea el arquero. Porque total. El Stallone tenía la manganeta para salir de la cárcel. Totalmente. Bien. Ahora, ¿no se llama Héroes esa película también? Héroes, yo, la única que tengo es la de Diego y esa se llama Fuga. Fuga, ahí está. Y la que tengo como héroe es justamente la del Mundial 86. Sí, claro, que es una antología sobre el Mundial 86. No tengo la que vos decís, Camino del Héroe, y me interesa mucho el tema. Bien, no es una película, sino que es un libro. Libro del año 49, sí, que lo curioso es que se utiliza en todas las películas dramáticas, porque lo que hace este libro, que en cuestión se llama El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, lo que hace es armar una serie de arquetipos que se repiten en todas las historias dramáticas, ¿sí? De, incluso del cine, de la literatura, de las historietas, y en este caso te diría también en el deporte. Traje algunas películas deportivas y traje también los estadios del viaje del héroe, ¿sí? Que son estos estadios que van a decir, ah, como Leo Messi ahora. Mira, Campbell dice en su libro El héroe de las mil caras que hay 12 estadios, ¿sí? Del viaje del héroe hacia la consagración. El primero. Bien, me gusta. El primero es el héroe en un hábitat que es su mundo, que es el mundo ordinario, ¿sí? Que es el mundo del héroe, Rosario. Exacto. Bien. La llamada a la aventura. El héroe de pronto tiene un problema, un desafío, una aventura. Bueno, el pibe quiere jugar a la pelota, se inscribe en Newell, la. Hasta ahora esto lo atravesó Leo Messi. Ahora vamos con las películas un ratito. Reticencia del héroe o rechazo a la llamada. El héroe rechaza el desafío de la aventura principalmente por miedo al cambio. Bueno, Leo Messi es un pibe que ha tenido mucha tribulación a lo largo de su historia. Encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural. Esto pasa en la literatura y pasa siempre en las películas épicas, en las películas dramáticas y en las películas con épica deportiva. Ya lo vamos a ver, insisto. Vayan pensando películas deportivas. Piénsense del otro lado también, piensen y vayan tildando estos estadios. Encuentro con un mentor es el tipo que le da esa llave, ese poder, ¿no? Para destrabar futuros conflictos. Cruza el primer umbral, el héroe entonces abandona ese mundo ordinario. Que es Rosario. ¿Y a dónde va? Y se va a probar a River. A un mundo especial o mágico, dice Campbell. ¿Será River? ¿Será Newell's? ¿Será Barcelona en efecto? En ese momento aparece el estadio número 6, que es el de pruebas, aliados y enemigos. Según la literatura, este es uno de los puntos más, más fuertes, más álgidos. ¿Por qué? Porque el héroe de pronto comienza a tener algunos aliados y aparecen los primeros enemigos a vencer. Bien. Hay un acercamiento donde el héroe de pronto consigue sus primeros éxitos. Debutando en primera, tal vez, metiendo los primeros goles importantes. ¿Podemos hacer un repaso en el punto anterior? Los primeros miedos a vencer y este correlato y paralelismo literario con la vida deportiva de Lionel. Sí, según Joseph Campbell, hay dos estadios del héroe, que decíamos hace un momento nada más, se llama pruebas, aliados y enemigos. Bien. Donde el héroe, con ayuda, vence algunos obstáculos, algunos problemas y aparecen los primeros enemigos. Bien, ¿bien? Entonces vendría a ser cuando él tenía ese problema de crecimiento, que eran las primeras trabas, ¿será eso? ¿Será eso? Yo te digo que para mí Lionel Messi anda por acá, en la número 8. A ver. Prueba difícil o traumática, dice Campbell en este libro muy interesante, El héroe de las mil caras. La crisis más grande de la aventura es el plot point, según el cine. Acá está el gran punto de giro. Leo Messi pierde la final y decide de pronto bajarse de la selección argentina. Momento dramático. Piensen en cine. Ahora vamos a Rocky, ahora vamos a Karate Kid, vamos a ejemplos concretos. Piensen en cine. Sí, se murió Apollo Creed. Se murió Apollo Creed. Momento dramático. Momento dramático. Lo mató Lord Iván Drago. El punto número 9 de El héroe de las mil caras, ¿sí? Del camino del héroe, es la recompensa donde el héroe, que estuvo a punto de morir, estuvo a punto de perderlo todo, de pronto se sobrepone a los miedos y consigue una recompensa. Acá podría transitarlo, llegamos a la final, ok, bueno, casi muere. La recompensa todavía no la tuvo. El camino de vuelta, Leo Messi se va, pero en algún momento retorna al punto de origen, que es su mundo ordinario. Este es el punto número 10. El punto número 11, que es el que más deseamos, según la literatura, este arquetipo se repite siempre, siempre, siempre, y ya sabemos que la vida tiene un poco de cine, la vida tiene un poco de literatura, la vida tiene un poco de esos momentos de ficción que a veces no son tanto. La resurrección del héroe, Ale. Bien. Donde el héroe se enfrenta a la muerte y usa todo lo aprendido anteriormente. A los amigos, al señor ese que le pasa la posta, supera todos los obstáculos y resurge como un fénix. El punto número 12 es volver con la copa, quien te dice, en Rusia. Uy, me dejaste temblando. Y democratizar. Ay, me dejaste ese temblando. Ese elixir ganado. Esto lo podés chequear, además, rápidamente, pensando en películas deportivas. Esto es un arquetipo que lo usan los guionistas y los directores de cine para contar historias. Me contaste la historia de Gladiator, sin ir más por lugar. Ejemplo, de Ridley Scott. Sí, por ejemplo, Gladiator es esa. Es un man en un lugar ordinario que va venciendo algún tipo de adversidades. De pronto tiene alguien que le da una llave que será utilizada mucho tiempo después y esa será la llave después de vencer todas esas tribulaciones para finalmente convertirse en quien es el héroe, ¿no? Exactamente. Y bien, la Copa del Mundo para él es la muerte y reencontrarse con su familia. Ay, estoy cruzando los dedos, vale, querido. Rocky Balboa responde a este arquetipo, por ejemplo. Totalmente. Pensá en las películas deportivas. Siempre hay algún problema a vencer, los pibes son malos, de pronto viene uno de afuera, mejora la cosa, están por ganar, pierden, se vuelven a enfrentar y en la final, ¿sabes qué? En la final ganan. Pasa en películas de boxeo, Million Dollar Baby, por ejemplo. Película dificilísima. Dificilísima. Sí, con Hilary Swank, que ganó dos veces el Oscar por esa película. En esta película, para los que la vieron, recordarán que la historia de Hilary Swank, del personaje que interpreta Hilary Swank en esta película, increíble y durísima, con un final increíble y muy triste también, pasa por todos estos estadios. La mina es una mina pobre, que tiene una vida gris, que de pronto entrena, que le va mal, de pronto va un poquito mejor. Acá aparece el personaje de Clint Eastwood, que es el que le da esa llave, el aliado. Y finalmente, bueno, el final es un poco más atribulado, pero sí consigue llegar a la cima, exactamente. ¿Te gusta? Me encanta. Me vuelvo loca. Alta consultoría el día de hoy. Sí. Realmente nos hemos alcanzado estadios literarios realmente notables. Me encanta. Tengo muchos más. Vamos a cerrar este bloque con una película de fútbol que por ahí no vieron y quiero recomendarles de corazón. Es una película británica que se llama The Damned United, que cuenta la historia de un director técnico, ¿sí?, que proviene de los barrios bajos y de pronto agarra, esto es una historia verídica, además ficcionada, de Damned United, que agarra el Derby County, ¿sí?, que es un club para la Premier League Soccer. Para los que conocen un poco de fútbol, no es el Manchester United, no es el Chelsea, no es el City, no es los grandes de Europa, es un equipo chiquitito. De pronto lo saca campeón. Como lo saca campeón, le aparece una oportunidad para ir a un equipo más grande, para ir al Leeds United, que en ese momento, para la década del 60, era un club con mucha, mucha guita, con mucho prestigio, muchos jugadores y tal. En Leeds le va mal. Se queda sin trabajo. Ahí va. Se queda sin trabajo y de pronto otro equipo pequeño, el Nottingham Forest, le da la chance y lo saca campeón dos veces. The Damned United es una película extraordinaria que responde también al mito de Campbell, ¿sí?, al mito del héroe, el camino del héroe, y les recomiendo. Y le va a flashear la cabeza. Muy bien, Hernán Panessi en su máxima expresión, nuestro consultor en cultura pop, hoy yendo a películas que tienen su correlato con un libro del 49 de Campbell, El Camino del Héroe, y que tiene que ver y se repite en películas con saga deportiva. Sitting right here trying to just ignore it. I need to escape and unwind. All the city lights, they flash their calling. Pull me in just like a tractor beam. To where the music's loud and edgy soaring. A place where I can just be me. I never felt this way. to fight this warfare. We do what we have to for peace of mind. Sitting right here trying to just ignore it. I need to escape and unwind. We'll be right back. Solo dos cosas te hacen falta para adelantarte las tendencias. @numeral. Bueno. Perdonen, tengan por favor, acepten las disculpas. Lo primero que hay que hacer es cuidar el aire. Esto me lo enseñaron cuando estaba en el ISER. Por ¿cuándo favor. ¿Cuándo estuviste en el ISER, Alejandro? ¿Pero es verdad? ¿O no? Estábamos haciendo un boomerang, así que disculpen que tardamos dos segunditos más. Es más, me agité todo. Salió. Decime que salió Belén del Vecchio, ¿salió? El boomerang tremendo que hicimos con Panetti y con Evelyn Boto. Genial, bueno, buenísimo. ¿Puedo sacar el gorro? Que está un poco caluroso acá dentro. El gorro es para las horarios extremos. Alfonso. Bien, gracias. Bueno, así que está en el Facebook. Nico Borromeo. Bien, ¿cómo es el Facebook? Delta 903 FM, como en todas las redes. En Instagram también lo van a poder ver. Mirá cómo tengo la calculadora, la computadora. Mirá, Panesi. Como Mark Zuckerberg. No me digas. Sí, como Mark Zuckerberg. ¿Por qué? ¿No viste la foto de Mark Zuckerberg? Pero sacada en su oficina, donde él mismo tenía un coso para acá, para que no... ¿Eso es para que no te los hackers no te vean? No sé, lo tiene, yo lo pongo. A ver si me hago un multimillonario. Pero tiene que tener algún sentido. Él tiene una pulsera rosa, me pongo la pulsera rosa. Pero eso tiene un sentido, es para que los hackers no te saquen fotitos. Nadie me va a sacar una foto, amigo. ¿Quién me va a querer sacar? Yo te sacaría si fuera tu hacker, ¿eh? Bien, dale, perfecto. Bueno, 24 minutos pasaron de las 5 de la tarde. ¿Qué tenemos para esta segunda entrega, Ramón? Bien, vamos a profundizar la idea entonces, lo que veníamos sosteniendo en el bloque anterior, de el camino del héroe. ¿Sí? A partir del hecho coyuntural, ¿sí?, de la renuncia histórica de Lionel Messi, y que mañana, además, 29 de junio, en este caso el 2016, se cumplen ni más ni menos que 30 años de otra gesta epopeyica que lo tuvo, otro camino del héroe, que es la de Diego Armando Maradona en México 86, con sus aliados, con sus enemigos, con sus tribulaciones. El Diego, que además fue otro de los que renunció también a la selección argentina, no quiero plantear ningún tipo de espejo porque no soy amigo de esas ideas, pero te digo que el camino del héroe podría... ¿Qué canción? Entre horrible y genial, ¿no? Bueno, peor era el Mundial del 78. ¿Cuál era el 78? La del 78 era 35 millones de argentinos. Ganaremos. Hay camino del héroe con Kempes también, ¿eh? Camino del héroe hay en muchas cosas, ahora que lo decís, justamente haciéndole tributo a este autor del 49 del libro El Camino del Héroe de Campbell. Hay mucho, ¿por qué? Porque se repite, insisto, esto se considera una referencia obligada entonces para todos los realizadores a la hora de encarar una idea épica, ir con la idea del Camino del Héroe. Y quiero recomendarles también otro documental, en este caso coyuntural, pero muy escondido, sí, que responde otra vez al Camino del Héroe. Es un documental del año 2010, no es argentino, es sudamericano y es chileno. Se llama Ojos Rojos. Y es un documental muy interesante que cuenta la historia del seleccionado chileno, de la Copa del Mundo 2006 hasta Sudáfrica 2010. Ese momento es el momento de crecimiento y vuelta de rosca a la profesionalización de lo que hoy es el dos veces campeón del mundo de América. Dos veces campeón de América, en este caso la Copa América y la Copa Confederaciones. Ojos Rojos se llama el documental, es un documental muy interesante del año 2010, ¿sí? Donde van a encontrar testimonio de pronto de Evo Morales, de Valdano, de todos los jugadores, de Galeano, de Mario Benedetti, mucha literatura también metida en este documental, que es un documental de fútbol muy pero muy visual, y tiene de nuevo esto de un tipo común en situación extraordinaria. De pronto ve que tiene chances, de pronto gana un partido, de pronto pierde otro, las chances parecen difumarse, y sin embargo ese tipo después puede ganar. Ojos Rojos lo pueden encontrar en YouTube, lamentablemente partido en partes, cortado en partes. Okay. ¿Sí? Vaya a saber por qué razón de copyright, pero sí lo pueden encontrar, este documental que se llama Ojos Rojos, lo dirige Ismael Larraín, es muy, pero muy interesante si les gusta el fútbol. Y si les gusta también un poco empaparse de actualidad y entender las razones de los por qué. ¿Por qué? Porque Argentina perdió por la cabeza. Claro, hay mucha tara, mucha trauma a superar en el diván. Hay mucho peso en esa camiseta. Y sin embargo, también hay que reconocer que los otros juegan, ¿no? Lo corroboramos con Alexis Sánchez, con Bocellur, con Bravo. Este documental muestra ese nervio, esa creación. Se lo recomiendo muchísimo. Bien, muy bien. Hablamos muy bien. Hace un rato también de Karate Kid. Claro, Karate Kid, casi que no hay que explicarla, que es la historia de un pibito que se muda, creo que a California, y de pronto tiene problemas con los Cobra Kai. ¿Se acuerdan? Estos niatos que eran un poco más honderos que el pibito en cuestión, que era Ralph Macchio, ¿sí? Wax on, wax off. Claro, le decía exactamente, su, para que ilustre los autos. Pat Morita le decía su... ¿Cómo se llamaba el ponja? ¿Cómo llamaba él? El profesor Miyagi. El profesor Miyagi, exactamente. Bueno, a partir... Mirá, acá tenés bien ejemplificado el camino del héroe. Karate Kid es la historia de un pibe común que se muda junto con su madre a California. Un lugar que le es completamente ajeno. Un lugar donde de pronto tiene tribulaciones, lo fajan, lo matan a trompadas y tal. Él aprende de pronto con este aliado, que es el señor Miyagi, wax on, wax off, encerar, pulir, la, la, la, y después los termina fajando a todos. Quería contar todo esto y mi voltereta, ¿sabes dónde va a terminar? Ni siquiera te la esperas. No, pero es lo que más me gusta. Quiero ver de dónde sale este destello en la oscuridad. El destello en la oscuridad y un poco también la gran excusa de esta columna no era ni siquiera hablar de Messi, era hablar de porno, y no lo vas a creer. Es genial, cómo me diste vuelta. Haceme lo que quieras, papá. Apagá la luz, que me da vergüenza verte. El día de la fecha, la historia de Karate Kid se resignifica, ¿sí? Da una vuelta 180 grados. ¿Por qué? Porque su protagonista, en este caso Ralph Macchio, el Daniel San de Karate Kid, vuelve al cine. En este caso vuelve a la serie, espero, es un nivel casi cinematográfico, a través de una serie de HBO que cuenta, ¿sabes qué? ¿Qué cuenta? Los devenires de la industria del porno norteamericano. Vamos a tener a Daniel San hablando, perteneciendo, habitando lugares que tienen que ver con el mete y saca. Esta serie se llama... ¿cómo se dice esto? Mira, vos que sabes más inglés. Wax here, wax out. Deduce. Bien, y se podrá ver en la pantalla de HBO. Está hecho, además, por gente finísima. Es la misma gente de Breaking Bad, que vuelve, en este caso, con una serie... ¿Tiene algo que ver con Boogie Nights? No tiene nada que ver con Boogie Nights. A ver, sí podría reflejarse, porque es la misma problemática. No está la misma gente y no está el mismo foco. Boogie Nights es en los 70. En los 70, que esto, pasan en los 80. Y esto es en los 80. Bien. ¿Sí? Ok. Es una serie que va a salir en brevísimo nada más por HBO. Sí, y va a estar protagonizado, entre otros, por Jane Franco, rubio, fachero, nueva comedia norteamericana, Maggie Gyllenhaal y ni más ni menos que Daniel San de Karate Kid, volviendo una vez más a desafiar al camino del héroe. El porno, que es tantas veces vapuleado, tantas veces resistido, tiene ahora en el prime time de la televisión norteamericana su resignificación. Muy bien, tremendo, altísima columna, consultoría de hoy de Hernán Panesi, todos sus correlatos. Empezamos hablando de fútbol, empezamos hablando de Campbell, del camino del héroe, este libro utilizado por Hollywood y otras productoras cinematográficas para narrar la historia de alguien ordinario en un mundo extraordinario, para terminar hablando de porno. Genial. Muy bien, vamos con la actualidad. ¿Te quedás, Hernán, un ratito? Me quedo hasta que las velas ardan, amigos. Gracias por todo. Por favor, gracias a ti. Será hasta el martes próximo. Mientras tanto, ahora vamos con la actualidad. F5. Update. Actualizando información. Actualidad correspondiente a la hora 17:31. Elisa Carrió presentó un pedido de juicio político contra Alejandra Gil Carbó. Junto a otros diputados de Cambiemos, acusó a la Procuradora General de la Nación por mal desempeño y delitos como funcionaria pública. Política, el juez Ercolini levantó el secreto fiscal de Cristina Kirchner y sus hijos. La medida fue adoptada en el caso Otesur, que investiga el patrimonio de la familia presidencial. Había sido solicitado por el fiscal Gerardo Policita. Economía, las expensas treparon casi un 40%. Incrementaron un 39,2% y los consorcistas aseguran que su valor actual en algunos casos se equipara al de alquilar un departamento. Además, justificaron el aumento a la inflación y los tarifazos. Internacionales, dos explosiones estremecen en el aeropuerto de Estambul. Hay varias personas heridas y, según contaron autoridades oficiales, también hubo disparos. El año pasado, el segundo aeropuerto más grande de este país también fue atacado. Deportes, Bou. Se entrenó diferenciado. El delantero de Racing entrenó de manera diferenciada debido a la lesión muscular que padece en la pierna derecha, en tanto que el resto del plantel realizó fútbol en espacios reducidos en el marco de la pretemporada. 10 grados 6 décimas, la sensación térmica, 17 horas 32 minutos en todo el país. F5. Update. Actualizando información. Son solo dos. Solo dos cosas te hacen falta para adelantarte a las tendencias. Arroba y numeral. Arroba y numeral. Arroba y numeral. La red son arroba y numeral, arroba y numeral, arroba y numeral. Ya sobre el final del programa, apenas 18 minutos nos separan de las 5 de la tarde. ¿Planes para hoy, Evelyn Boto? Tengo pensado estaba pensando me gusta. Es una gran noche. Sí, claro. A ver, decime si no me equivoco. Para entrarle. Esto apaga todo. Apaga, Orly. ¿Qué? A las recomendaciones de Hernán Panesi. Ay, mira, qué linda, qué obsecuente que salió. Toma. Para entrarle fuerte a un guiso de lentejas. Para entrarle fuerte al vecino, ¿no? Que ¿te han tocado algunos vecinos de esos chillones? Que tanto molestan, ¿no? Porque no te dejan, no te concentran y te calientan encima. ¿Querés dormir? Y escuchas piqui, piqui, piqui. Dale, man. Es mucho más feo escuchar al hombre terminar la cuestión, ¿no? Está el Coco Basile ahí arriba, boludo, dale. El otro día. Ahí está, ¿viste? No sé, que se escucha desde el baño, desde la casa, ¿no? Cuando entro al baño. Te la pasas en el baño, ¿no? Haciendo guardia. No. Bueno, tengo perfecto. Vecinos muy fiesteros, ¿no? Sí. Vecinos fiesteros. Sí. Se escucha karaoke, fiesta previa, rugbyers. Porque son sonidos de rugbyers. Sonidos de jaca. Todos cantando Cristian Castro ahí juntos, sí. Muy bien. Ellos. Basta, horrible todo. Basta. Pero es por eso. Favor, te lo digo, múdate. Bueno, amigos, ha llegado el momento de presentarles la segunda entrega que tenemos aquí en nuestra sección favorita musical denominada Music News. Claro que sí, nuestra sección favorita musical, porque está dedicada a los nuevos lanzamientos. Que como siempre te damos la posibilidad de escucharlo primero aquí en Music News en arroba y numeral. ¿Por qué? Porque bueno, porque tenemos el placer y porque tenemos la virtud de conseguir estos temas, todo el equipo de producción, claro, de conseguir estos temas para que tú los escuches primero y luego seguramente los escucharás en algunas pistas de bailes, lo escucharás en la programación general de la radio y demás. Pero mientras tanto la novedad te la llevas vos y en este caso tenemos una combinación que a priori suena rara. Es entre Aeroplane, ¿sí? El belga, muy conocido, realmente un artista top, un artista de mucha venta, de mucho venta de tickets, mucha venta de discos, ¿está? Ok. Que siempre está muy arriba en los festivales europeos, en los grandes festivales, festivales Aeroplane, si no es el cabeza de ese headliner. El headliner está ahí cerquita. Y por otro lado, con un alemán que viene del palo del Jausito más funky, amigo nuestro de la casa de Robin Numeral, que se llama Purple Disco Machine. Ah, claro que course. Sí. Entonces ahí es donde se pone divertida esta colaboración, se llama Sambal, que es este nuevo single, que además, y esto le sirve mucho, sobre todo a Purple Disco Machine, que viene peleando de mucho más abajo que Aeroplane, que ya es un artista muy consagrado, bajo el sello Spinning Deep, que hoy es el sello, se entiende, más importante del mundo. ¿Por qué? Porque es el que más vende, punto. Discutímelo, quieras, no quieras, es el que más vende. ¿Está? Okay. Bien. Listo. Entonces, la primera colaboración entre estos dos grandes artistas que vamos a escuchar ahora mismo aquí, sobre el final de Robin Numeral. Nice. Tema instrumental. ¿Vos estás acostumbrada a escuchar todos los temas de Aeroplane son cantados? No, no todos, mentira, algunos, ¿está? Pero los de Purple Disco Machine, sí, en su mayoría, hasta con voces en vivo y demás, que son los que arengan tanto cuando son tan efectivos al momento de escuchar y de poner en alguna pistita cuando se va armando. Esto es genial, les aviso, no lo escuchamos nosotros, la estamos escuchando por primera vez con ustedes. Pero ya tiene una melo divina. Sí, muy agradable. Muy agradable. Aeroplane y Purple Disco Machine. Aquí, debutando en Music News. Fantástica, sorpresiva entre Aeroplane y Purple Disco Machine, juntando fuerzas para hacer este primer sencillo juntos, llamado Sambal, para Spinning Records, Spinning Deep. Tema ideal para triunfar en el verano, dejarte de probar, ¿o no? Es genial. De cóctel. Bueno, por eso lo sacan ahora, verano en Europa, no les puede ir de otra manera que muy bien. Lo escuchaste primero, como siempre, Aeroplane más Purple Disco Machine, Sambal, aquí en Music News. This is Delta 90.3, Buenos Aires. Delta 90.3, Electronic Music Station. Espacio publicitario. Tecnofields, sexta edición anual. El evento de tecnología, innovación y gaming más importante de la región. Videojuegos, torneos,

what it means now. We up and all is hurt. It's like I feel the whole world falling on me. This is what it means now. We up and all is hurt. Can someone tell me how this happened to me? Can someone tell me how this happened to me?